Mi nombre es Lidia Aguilar Aguilar, de San Agustín Tlacotepec, de aquí de la región mixteca, Ñusabi. Cuido la tierra desde el momento en que me reconecté con mis raíces. Empecé a conocer la importancia de cuidar la tierra. Cuido la tierra no de esa manera en que uno tan sencillamente dice, no le echo químico, no le echo esto. Cuido la tierra desde el momento en que a la hora de sembrar o salir de la casa o ir a algún lugar, siempre le pido permiso o agradezco por todo lo que está. ¿Por qué? Porque ella es la que nos sostiene, no es la planta de nuestros pies. Ella es la que nos lleva en sus manos amorosas para que estemos bien también. Y la cuido de esa manera, hablando con ella, como si fuera alguien muy cercano a mí. Aquí la espiritualidad o los conocimientos ancestrales, lo que decían mis abuelas, era que nosotras mismas, como seres humanos, como mujeres, éramos parte de la tierra. Somos como la tierra, porque cuando alguien moría aquí en mi pueblo, no decían, ahí está la difunta, decían, ahí está descansando la tierra. Entonces, por eso es que la cuido de esa manera, platicando con ella. Cuando tengo algún problema, cuando tengo alguna tristeza, una confusión, algo en mi corazón, pues a ella me dirijo a ella pidiéndole fortaleza, a ella y al universo. Pero de esa manera la cuido, sembrando para que tenga algo de comer y ahí voy. Esa es la manera de cuidarla, cuidándola a ella, cuidándome yo como parte integral de ella. Sé que no se va a entender, sin embargo, desde mi corazón les digo que cómo se habla en mixteco, desde cómo pedir el permiso, la reverencia hacia la Madre Tierra. Cuacano y nini y ranejano y rañontero. Manitat no no y isa que busca cusa satatani. Te cuacano y nini taca y cuechi. Casa de bañasa. Caca ñetuca jito bañasa. Cuacano y nini. Lo que le he dicho en mixteco a la Madre Tierra es que nos disculpe, que nos perdone, porque ella tan amorosa, tan amable que nos da de comer y nosotras a veces no sabemos corresponderle, y que nos perdone por todo ese desconocimiento que tenemos, pues eso le he pedido, que nos perdone muchísimo porque no hemos sabido cuidarla.